Canto decimosexto de El Infierno. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Alexia Reinal desde Nueva York. El Infierno, de Dante Alighieri. Traducido por Bartolomé Mitre. Canto decimosexto. Continuación del tercer jirón del séptimo círculo. El rumor de las aguas que corren al fleguetón. Encuentro con otra mesnada de sodomitas. Tres florentinos ilustres manifiestan al Dante sus ideas sobre el estado político, moral y civil de su patria. Amarga respuesta del poeta. En el centro del círculo, el agua del fleguetón se precipita en el vasto pozo del círculo inferior. La soga del poeta con que Virgilio atrae al monstruo del fleguetón. Aparición del monstruo del fraude. Llegué hasta un sitio en que el rimbombo oía del agua cual rumor de una colmena, que a otro círculo oscuro descendía, y vi venir por la inflamada arena tres sombras que corrían juntamente bajo la áspera lluvia de la pena, y gritaban desde lejos: «¡Tú, detente, que según por el hábito colijo, eres también de la perversa gente!». Al recordarlo con horror me aflijo, miré en sus miembros las agrientas llagas que el fuego abriera con afán prolijo. Dijo el maestro: «A estas tres almas vagas, espéralas al borde de esta meta, a fin de que sus deseos satisfagas, y a no ser de ese fuego la saeta que cruce el arenal, yo te diría que buscarla sería acción discreta». Las tres almas con triste vocería, al pararnos en ruedas se formaran, y sin cesar cada una se movía, cual atletas que de óleo se frotaran, buscando aventajar al enemigo, antes que con sus brazos se enlazaran. Tal se encaraban todas tres conmigo, girando siempre vueltas las cabezas, a inversa de los pies por su castigo. Si de este horrible sitio las crudezas, vuelve desprecio al ruego que te llama, al contemplarnos de miseria presas. Una clamó: «Que al menos nuestra fama te apiade y dinos, ¿cómo aquí has venido, con pies de vivo por infierno en llama? Este que ves desnudo y consumido, y cuyas huellas piso, poderoso, más que lo piensas, en un tiempo ha sido, por la mente y la espada muy glorioso, fue nieto de la púdica Gualdrada. Guido Guerra es su nombre asaz famoso. El que sigue en la arena mi pisada, este Jaso Aldobrandi y su memoria, en el mundo debiera ser amada. Y yo en cruz como víctima expiatoria, Jacobo Rusticuccio soy, que peno por mi fiera mujer infamatoria. De no tenerme el fuego como un freno, con las sombras me habría yo mezclado, y habríalo aprobado el maestro bueno. Temor de ser con ellas abrazado, contuvo el movimiento generoso que mis brazos llevaba de su lado. Respondí: «Sentimiento tan piadoso y no desprecio inspira vuestro estado, que su recuerdo me será angustioso. Cuando mi guía me hubo señalado, vuestras tres sombras comprendí al momento que erais gente de nombre levantado. De vuestra tierra soy, yo siempre atento, vuestros nombres son rey y altas acciones, oyéndolas con grato sentimiento. Dejo la hiel y los más dulces dones del fruto busco que me está brindado, mas debo descender a otras regiones. Tu alma conduzca al cuerpo afortunado, repusieron, y viva luminoso, después de ti, tu nombre perpetuado. Mas dinos, si el coraje generoso nuestra ciudad habita todavía, o si sufrió destierro ignominioso. Pues Guillermo Borsier, que a poco expía en nuestra compañía su arrogancia, nuevas nos da que dan melancolía. La gente nueva y súbita ganancia, orgullo y desmesura han generado. ¡Oh, Florencia, ya lloras tu arrogancia! Así exclamé con rostro levantado, y los tres se miraron tristemente, cual mira el que verdades ha escuchado. Si así siempre respondes a la mente, con tan fácil palabra y noble anhelo, seas feliz, clamaron juntamente. Si dejas la mansión de eterno duelo, al contemplar la bóveda estrellada, yo estuve ahí, dirás allá en el suelo, y habla de nuestra suerte malhadada. Y el cerco rompen y huyen velozmente, como si su ágil planta fuese alada. No se dice un amén tan prontamente, como tardar al grupo ver perdido. El maestro partir creyó prudente. Iba tras él y súbito el ruido de un agua torrentuosa que rugiente cerca caía a sorda nuestro oído, como el río que corre hacia el oriente por la siniestra falda de Apenino, y agua quieta es de beso en la pendiente, hasta perder su nombre en el camino, donde Forli se llama y luego inquieto de nombre cambia y baja en torbellino de los Alpes, tú estás San Benedetto, rimbombando en barranco soterrado que a mil monjes daría albergue quieto. Así de un gran ribazo levantado caía despeñada el agua oscura cuyo fragor teníame asordado. Llevaba yo una cuerda a la cintura y con ella pensé ver enlazada la onza de la pintada vestidura. Cuando del cinto estuvo desatada, según me lo ordenara mi maestro, se la entregué revuelta y enrollada. Volviéndose hacia el costado diestro, tomó distancia y con potente brazo la echó en el fondo del raudal siniestro. Dije entre mí, sin duda, raro caso el ojo experto del maestro Cela. Algo de nuevo se prepara al paso. ¡Cuán falible es del hombre la cautela que penetrar pretende lo imprevisto cuando otra mente su pensar devela! Dijo el maestro, acudirá bien listo. Aquí le espero y mirarán tus ojos. Lo que sueñas, si es bueno, se ha visto. Siempre que la verdad en sus antojos muestre faz de mentir, callar se debe, para no merecer tristes sonrojos. Mas la verdad esta comedia mueve, y por sus versos, oh lector, te juro que espero alcanzar ánfida no breve, que vi venir por aquel aire oscuro nadando una figura que en fiereza asombraría al pecho más seguro, como el buzo que asoma la cabeza al desprender un ancla del escollo en el fondo del mar y sube a priesa brazos y pies en alternado arroyo. Fin del canto 16, grabado por Alexia Reinal desde Nueva York.